así que adiós. Debo llorar, me diste ya gusto, te di, te vas de mí, adiós, yeah, yeah, yeah, no puedes tú así romper mi corazón que tuyo fue. Oh, oh, oh, no te convencí. Adiós. Di, di por qué mi corazón se quema. Di, por favor, no puedo yo nunca ya olvidarte a ti. No puedes tú así romper mi corazón.